about my cat. Say my dog can't bark and my cat can't scratch. The people that talk about me and you, I done got tired, I'm gonna talk some too. Hoy la vida puede estar llena de miseria tan oscura que parece que nadie quiere mirar, pero incluso en la noche más dura siempre acaba abriéndose paso la luz. Ayer nos dijeron que aceptáramos el dolor, que no había nada que cambiar, pero cuando la gente se levanta y pierde el miedo, descubre que todavía puede seguir adelante. Can do. You feel there's no one in this world for you. All at once, the fear is gone. You found someone to call your own. Just remember when the going gets rough and you feel your heart has had enough. Just remember what a wise man said. Your future is bright, a much brighter. Estamos flotando aún y no queriendo despertar de ese sueño que vivimos los que fuimos este pasado fin de semana a la última edición del Moyo Working celebrado en la sala Daba Daba de Donosti. Una vez más, lo lograste, Arkaitz Kortabitarte. Enhorabuena, sorionak. Nosotros, por lo demás, seguimos también intentando llevar a todos y a todas nuestra pasión por el soul y el rhythm and blues. Saludos a los que nos seguís en directo o a través de los podcasts, amigos y amigas de Radio Topo en Zaragoza, Radio Gallinera en Valencia e Irola Irrati desde Bilbao. Oyentes, cómo no, de Sintxilik Irratia, nuestra casa, la radio libre de Orereta Errenteria en la 100.0 de la FM. Empezamos una nueva sesión de Cales Cales Soul, la número 17, en la que entre sección y sección de nuestros colaboradores, ZZ Iñaki, Baranda, nuestro profesor Carlos, Frank Totti, Beñatín Cunegui y Arkaitz Kortabitarte, vamos a escuchar unos cuantos temas de soul, de blues y rhythm and blues de una de esas discográficas tan importantes en la historia como era Duke Records. Así que DJ Pavel, tú que nos guías entre faders, cables, antenas y vinilos, dale a la fanfarre. Hablar del sello protagonista hoy en nuestro programa, Duke Records, tiene que ir necesariamente ligado a conocer, aunque sea brevemente, la historia de Tom Robey, creador de este sello y una de las figuras clave del rhythm and blues y el soul. Nacido en Houston en 1903, Robey comenzó como empresario y promotor de música antes de fundar en 1949 Peacock Records, sello que se convirtió en referencia del rhythm and blues y gospel con artistas como Big Mama Thornton, Memphis Slim o los Dixie Hummingbirds. En 1953, Tom Robey tomó el control de Duke Records, fusionándolo con Peacock y consolidando un catálogo lleno de éxitos de gente como Johnny Ace, Roscoe Gordon, Bobby Blue Bland y Junior Parker. Con su sello y su club Bronze Peacock, Robey dejó una huella imborrable en la música negra estadounidense que sigue viva en cada grabación y de la cual daremos buena cuenta hoy en esta sesión de Cales Cales Soul dedicada a Duke Records. Just what you sow. That old saying is true. You got to reap just what you sow. That old saying is true. Like you mistreat someone, someone's gonna mistreat you. Now you're laughing, pretty baby. Someday you're gonna be crying. Now you're laughing, pretty baby. Someday you're gonna be crying. Further on up the road, you found out I wasn't lying. Bueno, pues después de escuchar este tema Farther Up the Road de Bobby Bland, con el que hemos inaugurado esta sesión dedicada a Duke Records, vamos con el siguiente tema presentado por nuestro colaborador ZZ Iñaki, Gabón. Así es, Gabón, Calescaleros, Gabón, Papa Soul. Bueno, pues vamos a empezar este repaso al sello Duke con el cantante Bobby Connolly, que hizo su debut en la etiqueta con la publicación de un single en el año 1970, siendo su cara B, Little Girls Go Home, un tema producido por el gran Willie Mitchell. Nosotros nos vamos a ocupar ahora de la cara A, A Whole Lot of Soul Is Gone. Ooh, Continuamos con Miss LaBelle. LaBelle White creció en una familia numerosa de aparceros y comenzó a cantar en los campos de algodón y en la iglesia. A los 15 años se mudó a Houston, donde empezó a frecuentar clubes de blues, y decidió dedicarse a cantar profesionalmente. Con 21 años consiguió su primer trabajo como cantante y comenzó a colaborar con otros músicos. Más tarde, Johnny Copeland la presentó al productor Don Robbie, quien la fichó para Duke Records. Entre el 58 y el 64 grabó varios sencillos y realizó giras con artistas de blues como Bobby Bland y Junior Parker. De esos sencillos hemos elegido este del año 1959 y su cara B, Stop These Teardrops. Can't forget. hemos tenido ahí un corte, pero vamos a retomar, vamos a seguir ahora con Otis Ras, nacido en Filadelfia y que se trasladó a Chicago en 1948, donde desarrolló su estilo influido por Muddy Waters, Howlin' Wolf y B.B. King. En 1956, con la ayuda de Willie Dixon, firmó con Cobra Records, donde grabó alguna de sus canciones más influyentes y definió su característico sonido de blues eléctrico. Tras el cierre de Cobra, pasó por Chess Records, donde grabó el tema So Many Roads, So Many Trains. Más tarde se unió a Duke Records, su última discográfica en este periodo, donde permaneció hasta 1965, y publicó el sencillo Homework. Aunque su producción allí fue limitada, esta etapa marcó el cierre de su ciclo inicial en las grandes discográficas de blues de la época. ¡Vamos allá! Oh, baby, I made me a fool, wasting my time by going to school. The way you get me, loving you so, I can't do my homework anymore. I can't do my homework anymore. Oh, baby, you got me so blind. I'm walking around in circles about to lose my mind. The way you got me, loving you so, I can't do my homework anymore. I can't do my homework anymore. To kiss of your lips or the touch of your hand, whatever you do is really grand. Oh, baby, what can I do? Walking round in circles in love with you. The way you got me, loving me so, I can't do my homework anymore. I can't do my homework anymore. Bueno, pues primero pedir disculpas porque en el tema anterior que hemos estado escuchando de... sí, de Miss Label. Eso es el tema de Miss Label. Se nos ha soltado la aguja. Ha habido, bueno, un corte ahí. Pero bueno. Cosas que pasan en el directo. Y damos paso a nuestro siguiente colaborador, a nuestro comandante Baranda, Gabón, que nos va a seguir leyendo un poquito... Sí, continuaremos con el sello Duke Records. Exacto. Pues adelante, vamos con el dúo Clarence and Kelvin. Estaba formado por los cantantes Clarence Carter y Kelvin Scott. Aunque durante el tiempo que colaboraron juntos fueron poco conocidos, ambos terminaron representando el sonido crudo y terrenal del soul sureño profundo. Carter y Scott se conocieron en 1960 mientras estudiaban en Alabama State University. Ambos eran ciegos de nacimiento y, además, cantantes, eran músicos muy talentosos. Carter incluso estudiaba cómo transcribir partituras y arreglos en braille. Tras firmar con Freyline Records en 1961, Clarence and Kelvin publicaron el sencillo I Wanna Dance But I Don't Know How. Después de lanzar I Don't Know, al año siguiente dejaron Freyline y se unieron a Duke Records, donde cambiaron su nombre a The C&C Boys para su debut en el sello con Hey Mervin. En total, grabaron 4 sencillos para Duke, aunque ninguno tuvo gran repercusión en las emisoras de radio. Uno de esos singles, grabado de nuevo bajo el nombre de Clarence and Kelvin, fue I Like It del año 1963. Okay, everything you do, you know I like it. All right, Kevin. Well, every time you smile, baby, it's pleasing. And even when you walk, you know it's teasing. And every time you smile and walk, baby, when you talk that talk, anything you do, my darling, I like it. Buddy Ace nació en Jasper y creció en Bytown, cerca de Houston. Comenzó su carrera cantando gospel en un grupo en el que también participaba Joe Tex. Más tarde actuó junto a otros cantantes de blues como Bobby Bland y Junior Parker, antes de firmar con Duke Pickbox Records en 1955 y aceptar ser acreditado con el nombre artístico Buddy Ace, un nombre que anteriormente había utilizado el hermano del fallecido Johnny Ace, Steve Clair Alexander. Entre 1956 y 1969 grabó una serie de sencillos para el sello Duke, como por ejemplo este What Can I Do del año 1962. I'm gonna make you love me, it's a nothing in this world I do. Now tell me, what can I do to make you love me true? What can I do to prove that I love you? Cause I'm gonna make you love me, it's a nothing in this world I do. I come on, I come on, I come on. Come on, cause I'm gonna make it for me. It's a nothing in this world I do. I'm gonna tie your hand just as tight as I can. Then you'll know, baby, that I'm your loving man. Cause I'm gonna make it for me. It's a nothing in this world I do. Thank you. I'm gonna tie your hand just as tight as I can. Then you'll know, baby, that I'm your loving man. Cause I'm gonna look your money into nothing in this world I do. Now come on, now come on. You love me, it's the last thing in this world I do. I want the world to know it too. Gaitezen, eska eta herria batu zituen erritmoaren historia marrena bidaiatzeko. Mundu osoa mugiaraziz. Ready, rock steady, go! Bueno, pues tenemos a nuestro compañero Benny Steady. O Beñat, lo tenemos ahí, no está en los estudios de Sinchiliki Ratia, lo tenemos reclutado ahí en su casa, en Urnieta, porque el señor tiene catarrito. ¡Gabón! Sí. ¡Gabón, Gabón! Que decíamos que eso te pasa por disfrutar en el mollo, bailar en el mollo, como estuviste ahí dándolo todo, descalzo. Así sí, se pillan los, y así se pillan los catarros, Beñat. Madre mía, madre mía. Algunas veces se disfruta y otras veces se aprende. Se aprende, ¿no? Bueno, ¿qué tal, cosas, lo ¿sí? primero, ¿qué tal estás? Bien, bien, bien, bien. No, no es para tanto. No es para tanto. Pero bueno, ¿has preferido estar ahí en casa, goso, goso? Mereció todo y más, vamos. Sí. O sea, sí, sí. Bueno, pues ya sabes que el año que viene vamos a cruzar los dedos porque nuestro amigo Arcaich se decida a hacer otra edición. O sea y no solo cruzar los dedos, si hay que apoyar esto, yo se apoya, a muerte, en lo que podamos se apoya. Muy bien, bueno. Pues nada, Ya teníamos previsto escuchar un par de temas jamaicanos y sí. Si no era en directo, tenerte aquí, pues tenía que ser ahí, a sí. Través de nuestra llamada. O sea que nada, jamaicanos son, pero hoy os llevo más cerca. Muy cerquita, ¿no? Muy cerquita. Hoy no cruzamos el charco. Hoy os traigo un grupo de Iruña, Scavidean, formado hacia el... Es una banda que se formó en Pamplona en el Instituto Iturrama, precisamente en el barrio de Arrosadía. Su primer concierto lo dan en el 2012 y es un grupo que se creó en el... Pues por un trabajo de colegio. Cuando, varios amigos cuando empezaron tenían 13 y 14 años. Oye, así se mandan los trabajos, ¿eh? Otra cosa cantaría, si nos las mandaran a nosotros también. Pues eso, al principio no tenía muy claro en qué estilo, pero pues por los gustos y por las circunstancias, pues han acabado haciendo música muy... Pues mezclan varios estilos, pero claramente de influencia, de ritmos jamaicanos. Después de más de 10 años y 200 conciertos, para mí queda claro que hay varios documentales que se muestran ellos también. A los 10 años hicieron uno y tal, y se ve que no es solo un grupo, o sea, es un grupazo, pero es un proyecto de amistad, de autogestión, de pasión por la música, y que sigue en marcha, siguen creciendo. El último CD que han sacado el año pasado se llama Erri Kutxuna, y es otro temazo. Y la razón por la que os traigo este tema es que el viernes, aunque tenga claro que hay que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, no sabía que este tema del grupo Scavidean era una versión de Roy Ellis. Hombre, que tuvimos... que nos suena, ¿no? Nos suena a Roy Ellis, ¿no? Muy cercano. Conciertazo. Y eso, me adjudico una puncolleja gustosamente del viernes, dando gracias otra vez al Mollo y a Arcaitz y a todos los que están ahí alrededor. Y poco más, es un poco más rápida y espero que la disfrutéis. One Way Ticket de Scavidean. Venga, pues vamos a... We'll be right back. Bueno, pues acabamos de escuchar a este grupo de Iruña, Escabidean, One Way Ticket, ¿no, Beñat? Sí. Y vamos a por el otro tema también de este grupo de Iruña, de Pamplona. Sí, comentar que el grupo no trabaja con grandes discográficas, la mayor parte es la autoeditan, o sea, la producen y la publican ellos mismos. Y al principio, pues es un grupo que ha versionado muchas canciones, tienen una de una canción de Pippi Landström, muy buena. Pero bueno, con el tiempo se ve que han ido madurando. Y el segundo tema es claro ejemplo de ello. El segundo tema se llama My Flame. Salió en el primer CD, pero la versión que vamos a escuchar es del CD de 2020, Izaera. Uh-huh. A lo largo de su trayectoria se ha ido sumando bastante gente. En Iruña, alrededores, hay bastante más movimiento, creo yo, en el ámbito musical que en el resto de autonomías. Y se unieron las Black Bears, que son... Creo entender que son tres mujeres. Al principio eran parte del grupo y luego formaron ellas a parte de otro grupo y pues como le da el toque de madurez a este tema, ¿no? Es un tema un poco más rocksteady y habla de aquellos los que consiguen que mantengas la chispa y la motivación. Así que os la quiero dedicar a vosotros y pues a todo el que nos escuche. Pues gracias, eskerrik asko, Beñat. Y antes de pinchar el tema My Friend, Escabidean, agradecerte tu presencia, entre comillas, telefónica. Esperamos tenerte aquí la semana que viene en Sin Chile, sí, y Ratía. Yo creo que estará recuperado ya, ¿no? Sí, sí, toca tortilla y todo. Ah, por cierto, sí, estaba diciendo, te toca la manduca. Sí, sí. Tortilla, la tortilla de Beñat. Aquí la degustaremos con mucho placer. Bueno, Beñat, pues nada, es que ricasco, hasta la semana que viene. Agur. Agur. Remember, la sección que es una mirada a esos LPs que marcaron el alma del soul, discos que no solo debes escuchar, debes sentirlos. Algunos artistas, el aspecto más significativo de su música reside en la brillante capacidad de construir una frase o una secuencia de palabras de extraordinaria belleza. En esas letras donde se encuentra el verdadero valor poético de la música y la razón por la que tantos músicos son considerados entre los mejores escritores de su generación. Sin embargo, también hay mérito en dejar de lado la sutileza y expresar las ideas de manera clara y directa. En este enfoque lírico frontal, pocos artistas lo han hecho mejor que Edwin Starr. Considerado uno de los vocalistas más prolíficos de la era Motown, Starr logró varios éxitos a lo largo de los 60. impulsado por una voz poderosa, casi de predicador, pero absolutamente inconfundible, alcanzó el éxito con canciones como Agen Double of Soul y 25 Miles. A pesar de ello, por alguna razón nunca recibió el reconocimiento que merecían sus primeros éxitos y continúa siendo, en muchos relatos de la historia de Motown, un artista injustamente relegado a un segundo plano. A comienzos de la década de los 70, Starr prácticamente había caído en el olvido dentro de la compañía. Cuando finalmente recibió lo que probablemente sería su última oportunidad, llevaba más de 6 meses sin entrar en un estudio de grabación. Y aquella ausencia se percibe en la intensidad de su interpretación. Cuando se le dio la oportunidad de grabar lo que acabaría convirtiéndose en su clásico de 1960, War, Edwin Starr ofreció una de las actuaciones vocales más poderosas e icónicas de su carrera. En 1970, el productor de Motown, Norman Whitfield, producía el LP de The Temptations, Psychedelic Sack. Cuando se lanzó, contenía la canción War. Estudiantes universitarios de todo el país comenzaron a escribir a Motown para que la lanzaran la canción como sencillo. Esto coincidió con las protestas de los jóvenes universitarios contra la guerra de Vietnam. La discográfica Motown estuvo a punto de lanzarlo, pero el único problema es que el tema era abiertamente antibelicista. Y, el último momento, con el tema ya grabado, se retuvo el lanzamiento. Había el temor de que ofendiera a su audiencia más conservadora. Y ese fue el momento de Edwin Starr. Así que Norman Whitfield le preguntó a Edwin Starr si le gustaría grabar la canción. Edwin aceptó, porque había grabado nada más que no había grabado nada en 6 meses y estaba listo para volver al estudio. La canción se lanzó en el verano del 70 y se convirtió instantáneamente en un éxito de ventas millonario. Edwin ganaría un Grammy en 1971 por War, y a la mejor interpretación vocal masculina de Rhythm and Blues. War and Peace es una mezcla de canciones clásicas de Motown con un ritmo acelerado en la misma línea que sus dos clásicos de los 60, Soul Master y 25 Miles. La música en sí misma lo dice todo y War and Peace, a pesar de presentar el nuevo sonido de Motown de finales de los 60, aún logra capturar la emoción de su producción durante la década de los 60. War se convirtió en un himno en 1970 y, aunque muchos creen que la canción era anti-Vietnam, Ewing ha declarado públicamente que trataba sobre la guerra en el campus universitario de Estados Unidos en aquel momento. Sin embargo, la continuación de esta feroz llamada y respuesta Stop the War sí tenía todos los ingredientes de una súplica anti-Vietnam, pero ¿quién podría discutirle? War and Peace fue el tercer álbum de estudio y se publicó un 7 de agosto de 1970. El mismo Edwin Starr produce algunos de sus temas. Otros productores que colaboran en el álbum son Norman Whitfield, Johnny Bristol o Harvey Fuqua. En War and Peace abundan los temas con ritmo acelerado, como la canción de Johnny Bristol, I Can't Escape Your Memory. Sin embargo, para muchos, su clásico tema de Northern Soul, Time, será considerado su mejor trabajo. Incluye versiones de otros clásicos de Motown, especialmente California Soul y At Last I Found I Love, también versionada por Marvin Gaye. Y su interpretación del éxito de B.J. Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head, es realmente conmovedora y un placer escucharla. Talking with the sun, and I said I didn't seem to like the way he got things done. Sleeping on the job, oh, those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me, and it won't be long for I steps up to greet me. Won't be long. pain by complaining, because I'm there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me, and it won't be long for happiness steps up to greet me. Soon be turning red. The cry is not for me. Oh, but I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. get past the people, get past the hitman. Prepárate para subir el groove. Esto es 98% Funk, donde el soul se viste de brillo y los bajos mandan. Ritmos calientes, historia, estilo y mucho, mucho funk. Bueno. Hoy va la sesión atropellada. Hoy el tocadiscos no anda muy así. Hoy están saltando las agujas una y otra vez. No. Nah, si es la sintonía de nuestro debutante esta temporada. No, la temporada pasada estabas también. Sí, traía unos temas así sueltos, pero... Bueno, no sé si le estáis oyendo, aquí está nuestro colaborador Frank Totti. Presente una vez más. Hoy nos trae un par de temas muy funk discotequeros. Sí. ¿No? Sobre todo uno, sí que toca la parte disco. Bueno, yo creo que los dos, ¿no? A mí me da que los dos. Bueno, venga, es tu sección, o sea, que adelante. Vamos a empezar con ese tema disco, que es... Ain't No Stopping Us Now, de McFadden and Whitehead, que es una canción de disco y rhythm and blues publicada en el 79 por el dúo McFadden and Whitehead, incluida en su álbum debut McFadden and Whitehead. La canción fue escrita y producida por el propio dúo junto con el tecladista Jerry Cohen y se convirtió en uno de los grandes éxitos del sonido Philadelphia Soul de finales de los años 70. El tema habla de seguir adelante y alcanzar el éxito a pesar de los obstáculos, algo que queda reflejado en frases como tantas cosas que nos frenaron. Por ese motivo, la canción fue interpretada por muchos como una metáfora de la lucha y el progreso de la comunidad afroamericana, llegando incluso a ser apodada por algunos como el nuevo himno nacional negro. Sin embargo, detrás del mensaje también había una historia de los propios artistas. McFadden and Whitehead llevaban años trabajando con compositores y productores para el sello Philadelphia International Records, escribiendo canciones para otros artistas. Con Ain't No Stopping Us Now, quisieron expresar su frustración por no poder desarrollarse como intérpretes y afirmar su independencia dentro de la industria. Como los dueños del sello, Kenny Gamble y Leon Huff, escucharon la canción por primera vez, pensaron que sería mejor entregarla a un grupo más consolidado, como The OJs, ya que creían que McFadden y Whitehead debían seguir centrados en escribir y producir para otros. Finalmente el dúo decidió grabarla ellos mismos y convirtiéndola en el mayor éxito de su carrera. ¡Vamos allá! Us down, but now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting our show together, we're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Don't you let nothing stand in your way. I want you to listen to every word I say, every word I say. Ain't no stopping. Trying to make it, they only push you aside. They where they're going, they don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna put our show together, gonna polish up our act well. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Well, don't you let nothing, nothing stand in your way. I want you to listen, listen to every word I say, every word I say. No, no, no. We're moving, we're moving. Bueno, vamos ahora con Love Stem, que es una pieza instrumental interpretada por Love Unlimited Orchestra, la orquesta creada por Barry White. Fue grabada a mediados del 73 y publicada en febrero del 74 como sencillo. La canción se convirtió en un enorme éxito, llegando al número 1 de Billboard Hot 100 en Estados Unidos a comienzos de febrero del 74, algo poco común para un tema completamente instrumental. La pieza apareció en dos álbumes relacionados con el universo musical de Barry White. Primero en Under the Influence of Love Unlimited, del 73, del grupo vocal femenino Love Unlimited, y después en Rhapsody in White, 74, el primer álbum de Love Unlimited Orquesta. Con el tiempo, el tema se consolidó como uno de los instrumentales más exitosos de la historia, utilizado en anuncios, programas de televisión, películas y como cortina musical en numerosos medios. El origen del tema se remonta al 1963, cuando Barry White compuso la melodía al inicio de su carrera, incluso antes de tener formación formal en teoría musical. En un principio pensó en hacer una canción con letra, pero decidió convertirla en instrumental cuando escuchó los arreglos de cuerda creados por el arreglista Jim Page, que aportaron al tema su característico sonido sinfónico y emotivo. La grabación se realizó durante 1973 en los Whitney Recording Studios de Glendale, California, con una orquesta de al menos 24 músicos. Barry White dirigía la idea musical del tema, y mientras Jim Page escribía los arreglos y organizaba la orquesta, siendo una figura clave para lograr el sonido sofisticado que define la pieza. Entre los músicos participantes destacan David T. Walker en guitarra rítmica, Melvin Wawa Watson en guitarra, Wilton Felder en el bajo, Ed Green en batería, Stella Castellucci en el arpa y el propio Barry White en el piano. Así que con esta introducción de los artistas, vamos a escucharla. We'll be right back. Las Lamb Sisters eran parientes del cantante Buddy Lamb y fueron también sus coristas durante sus giras. Lo siguieron siendo cuando Buddy se unió al sello Duke de Don Robbie. El propio Buddy Lamb también participó en la composición de todo el material de las hermanas Lamb, como sucede en el caso del siguiente tema que vamos a escuchar, incluido como cara A en el single publicado en Duke Records en enero de 1968, A Woman with the Blues. So alone, sitting and waiting. Why won't you telephone? My heart is so heavy, I can't stand the pain. So afraid I'm gonna lose you. It's driving me insane. Inspirado por el blues que escuchaba en la radio, Fenton Robinson, con apenas 20 años, grabó su primer sencillo, Tennessee Woman, para Meteor Records, un pequeño sello independiente con sede en Memphis. Poco después comenzó a trabajar con Duke Records, donde participó como guitarrista principal en la grabación original de Texas Flood, del cantante Larry Davis, en 1958. Una interpretación que con el tiempo se convertiría en un clásico del blues eléctrico. En 1962 se trasladó a Chicago, donde grabó sencillos para USA Records, Ian Records y Palos Records. Para Palos registró por primera vez en el 67 el célebre Somebody Loan Me a Dime. Pero estamos en Duke Records y vamos a escuchar esta canción, Crazy Crazy Loving, presentada como cara B del single publicado en junio de 1958. Come on, baby, come on, home with me. falling for you, baby. Honey, there's no lie. Nighters, bienvenidos a Northern Train, la sección de la escena que se negó a morir. Ponte los zapatos y a bailar, aquí, en Northern Train, en Cales, Cales Soul. Gabón, All Nighters. Gabón, ZZ Iñaki, ¿qué tal de nuevo ahora en tu sección? Bien, aquí preparadito. Preparadito, ¿qué nos traes? A ver. Bueno, os traigo dos temas. Y el primero de ellos va a ser un tema de Lorraine Chandler, artista de Detroit, fue cantante, compositora y productora. Nacida en el 46, creció en Detroit y fue vecina, puerta con puerta, del funk brother Eddie Bongo Brown. Y también amiga de la familia de Otis Williams, de los Temptations. Sí, de los Temptations. Otis Williams de los Temptations. Sí. Eso es. Bueno, pues ella comenzó escribiendo canciones con Jack Ashford, funk brother también. Y bueno, Jack Ashford fue una influencia y un apoyo muy importante durante sus mejores años. Entre las primeras canciones que escribió se encuentran I'm Gone, grabada por Eddie Parker, y I Will Never Forget You, que la grabarían los OGs. Luego Lorraine firmaría con la productora de Ashford, Piet Piper, donde grabaría y compondría canciones, publicándolas en los sellos RCA y en CAP. Destacar sobre ella que fue una de las primeras mujeres negras en ser compositora y productora, además de cantante. Y bueno, pues de esa época suya con Jack Ashford en Piet Piper es el tema que vamos a escuchar. En esta ocasión escrita por Ashford, Ray Monet y ella misma, y con los arreglos de Herbie Williams. Lorraine pone la voz, el tema de 1966, I Can't Hold On. I'm Bueno, y para cerrar la sección del Norden, al igual que nuestro compañero Funk Totti, voy a traer un poco de Filadelfia. Eso, vamos a cerrar con un poquito de sonido Philly, con Harold Melvin and the Blue Notes, el tema Satisfaction Guaranteed de 1974 de Filadelfia International. Bueno, eran un quinteto de Filadelfia, que fue, bueno, tuvieron varios cambios en la formación, pero destacan Harold Melvin y un Teddy Pendergrass, que empezó como baterista y poco a poco se fue haciendo con el liderazgo del grupo, convirtiéndose en el nuevo líder y vocalista. Y bueno, también si hablamos de sonido Philly de Filadelfia International, estamos hablando también de los productores Kenny Gamble y Leon Huff, los creadores del género Philadelphia Soul y del sonido Philly de los 70. Vamos pues con esta canción que alcanzó el top 10 de las listas de Rhythm and Blues, Satisfaction Guaranteed. So, and if you want me, baby, let me know. For each day, pretty baby, I want you more and more. Come on, baby, let me hold your hand. Yeah, tell the world that I'm your other man. And if you love me, baby, I'll make them understand. Yes, baby, don't be ashamed. Go, go anywhere and call my name. And if you love me, baby, tell them I'm your flame. Let me hold your hand. Yeah, tell the world that I'm your lover, man. And if you love me, baby, I'll make them understand. Yes, baby, don't be ashamed. Go, go anywhere and call my name. And if you love me, baby, tell them I'm your flame. Come on, come on, you're my girl, a baby, a baby. Soul Connection, el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Bueno, ya son las 9:36 de la noche, ya vamos acercándonos al final del programa y aquí ahora tenemos a nuestro profesor, a Carlos, que como siempre va a hacer una conexión más que curiosa entre el soul y otros estilos y otras culturas. Gabón, Carlos. Gabón, muy buenas noches, soul lovers. Seguimos. Oh. Bueno, es un nuevo apelativo. Vale, nos gusta, nos gusta. Si os gusta, lo apuntáis. Bueno, pues seguimos caminando por las calles del Sol en Cales Cales Sol y ahora llega mi sección, que es Soul Connection. Hoy vamos a abrir de nuevo una pequeña ventana en el tiempo para viajar nada más ni nada menos que hasta 1968. Televisión, como os podéis suponer, en blanco y negro, platós llenos de luces, coreografías elegantes y una generación descubriendo nuevos sonidos que llegaban desde el otro lado del Atlántico. El escenario es el programa de televisión llamado Musical 69. Y sobre ese escenario aparece un grupo de bailarinas muy popular en la época, las Telebombones. No vamos a hacer un análisis del nombre, pero bueno, las podemos considerar una precuela de grupos como las Mamachichos, Cacaos Maravillaos y compañía, que alguno de mi época pues le puede sonar. Con su estilo gogó, coreografías sincronizadas y esa estética tan característica de finales de los 60, acompañaban muchos de los temas internacionales que empezaban a sonar en la televisión española. En aquella actuación sonaba de fondo y bailaban con un tema potente de soul llamado Tagged King of Love, de Wilson Pickett. Wilson Pickett, como todos sabéis, fue una de las grandes voces del soul americano. Voz con pura energía, rasgada, poderosa, llena de emoción, y detrás de él solían estar algunos de los mejores músicos de estudios del momento. Canciones que definieron el sonido del soul sureño, con metales contundentes, ritmos irresistibles y una actitud que pedía directamente pista de baile. Tagged King of Love no es quizás su canción más conocida, pero tiene todos los ingredientes de su estilo. Una base rítmica, sólida, un groove que no se detiene y esa manera tan explosiva de cantar que caracterizaba a Pickett. Y ese ritmo es precisamente el que aprovechan las Telebombones en Musical 69 para desplegar una coreografía llena de movimiento y elegancia. Aquella actuación, como otras, es un pequeño documento cultural. El soul estadounidense llegando de lleno a la televisión española transformado en espectáculo visual con baile estilo pop y la estética televisiva de finales de los 60. Aquella era una época en la que no existían plataformas, ni internet, ni acceso inmediato a la música internacional. Programas como aquel, Musical 69, eran unas auténticas ventanas al mundo del pop y en este caso del soul. Así que hoy en Soul Connection conectamos tres lugares: los estudios de grabación del sur de Estados Unidos, un plató de televisión en la España de 1969 y nuestro paseo musical de hoy en Cales Cales Soul. O sea que, amigo Andoni, subimos el volumen porque aquí llega Wilson Pickett con The Tat King of Love. Like it, that's how it's gonna be. like it. From you to me. Well, when you think you gotta care, don't you worry, 'cause I'll be there loving you, baby, just like you like it. Bueno, pues ya nos seguimos acercando cada vez más al final de este programa y recordar que estamos haciendo un repaso por alguno de los mejores temas entre sección y sección del sello Duke Records y a continuación Baranda nos va a presentar a otro artista de este sello, de este catálogo. Pues sí, señor. Pues mira, Herman Junior Parker o Little Junior Parker, cantante y armonicista de blues de Memphis e influenciado por Sonny Boy Williamson, trabajó con Howlin' Wolf y los Bill Streeters junto a B.B. King y Bobby Blue Bland. En 1953 se unió a Duke Records, donde consolidó su estilo blues soul y lideró con Bland la Blues Consolidated Review, grabando éxitos como Next Time You See Me, del año 57. 4 años después, en el 61, publica en Duke esta canción que vamos a pinchar ahora mismo. How long can this go on? How long since my baby been gone? Doctor, tell me what to do. He said, son, I'm gonna tell you what to do. I give her plenty of loving and a dollar or two, and make her feel good, like a woman should. Somebody tell me, what am I gonna do? I ain't got no job, not a dollar or two. So I'm going to my friend, hey, hey, hey, hey, just to see what he can lend. Myself another chick. How long? How long? Y continuamos con Ernest Cador Jr., que dijo en una ocasión: no estoy seguro, pero estoy casi seguro que toda la música proviene de Nueva Orleans. Mejor conocido por su nombre profesional, Ernie Kidow, se le recuerda principalmente por una canción, Mother in Law. Es la canción emblemática que lo catapultó a la fama en 1961, gracias a que Kidow se topó con esta novedosa canción que su compositor, Alain Toussaint, la tirara literalmente al cubo de la basura del estudio. Esto ocurrió en 1961 y 3 años más tarde ingresa en Duke Records, donde en el 67 graba la siguiente canción que vamos a escuchar, Love Me Like I Wanta. Going out searching this morning. I'm going out searching, oh yeah, searching this morning. Gonna find me a woman who can love me like I wanna. Not good things come to those who wait. I can't wait no longer. I need some love. smiling in a consolation in a whole lot of satisfaction. Ooh, I'm going out searching. Oh yeah, searching this morning. Ah, yeah, baby, I'm gonna get on out of here. I'm gonna say something this morning. Ah, yes, I am. I'm gonna find me a woman who can love me like I wanna, like I wanna. Ah, yeah, baby, oh yeah. I'm gonna find me a woman who can love me like I wanna. A baby needs a bottle and a mind of peace is gold. I need a lesson in love, allergy, and some woman to rock my soul. I'm going out searching for you. Searching this morning. Ah, yeah, baby. Look at me, I'm walking, baby. Searching this morning. Oh, yeah. I'm gonna find me a woman who can love me like I wanna, like I wanna. Ah, yeah. Oh, yeah. I'm gonna find me somebody who can love me. Ah, oh, who can kiss me. Johnny Ace, nacido John Marshall Alexander el 9 de junio de 1929 en Memphis, fue un cantante y pianista de blues y gospel cuya carrera fue trágicamente interrumpida. Tras tocar en la banda de Adolph Dugan y unirse a The Bill Streeters junto a B.B. King y Bobby Bland, Ace inició su carrera solista en 1952 con Duke Records, debutando con el éxito My Song. En solo dos años acumuló 10 éxitos en las listas gracias a su voz suave y su estilo que fusionaba gospel, blues y rhythm and blues, dejando una huella que aún hoy se recuerda pese a su temprana muerte. You said you love me, well that you do. When I'm gone you're kissing someone new. How can you be so mean? So unkind, can't go on, I'm losing my mind. How can you be so mean? How can you be so mean? You tell me, pretty baby, how can you be so mean? Oh, why do you cause me so much pain? Don't you know you're driving me insane? How can you be so mean? How can you be so mean? Tell me, pretty baby, how can you be so mean? Ted Taylor nació en Okmulgee, Oklahoma, pero a principios de la década de 1950 se mudó a California, donde se convertiría en miembro de varios grupos vocales de gospel. Se convirtió en el cantante tenor de Soul Seekers de Santa Mónica, que ganó un par de contratos discográficos y terminó grabando como The Cadets en el sello Modern, y como The Jacks en el sello RPM, subsidiario. Taylor cantó la voz principal en sus presentaciones hasta que dejó el grupo antes de grabar su mayor éxito, Stranded in the Jungle, para seguir su carrera en solitario, lanzando discos en varios sellos diferentes hasta que llegó a Duke Records, donde grabó sus primeros temas clásicos, como este Hold Me Tight, que publicó en Duke como cara B en 1959. Boom, a boom, a de, boom. You make my head go zoom. Strong every night, all day long. You make my heart beat like you make you do. You're the sweetest little thing when I'm holding you. Well, I love you, baby, with all of my might. I need you. Every time you call my name, my little heart start beating again. Ba-bum-ba-bum-ba-de-go. Keep repeating that tune. Well, you make me feel like I'm over the moon. Bueno, pues ya hemos llegado un poco, ¿no? Definitivamente hemos llegado al final de esta sesión de Cales, Cales Soul. ¿Qué tal, ZZ Añaki aquí? Pues sale un programa bien. Chulío, sí, ¿no? Sí, bueno, buenos hemos temas. Hemos tenido de todo. Hemos sí. tenido blues, rhythm and blues, soul, funk, música disco. Eso es, soul setenteros, de todo. Vamos, le hemos dado un poco a todo, baranda. Pues sí, después de una semana de descanso, después de disfrutar del gran fútbol, pues esta semana del gran soul y del gran rhythm and blues. Está pensativo nuestro amigo Funk Totti. No, escuchando. Estás ahí pensando ahí, ¿qué piensas? Nada. Que la semana que viene va a ser mejor. Sí, como, sí. ¿En qué como esperamos. Sí, nada, pues eso. No sé si alguien más tiene que apuntar algo más, algún detalle más. O directamente no, paso a la despedida. Bueno, saludar a nuestros oyentes. Que nos acompañan todos los miércoles. Nuestros oyentes en Valencia, Zaragoza, Bilbao, Rentería y muchos más sitios. Nuestras radios amigas. Eso es. Los que nos siguen a través de ovejasnegras.com, por ejemplo. En la página de Facebook, en sintiric.net. Bueno, somos... famosos. En el mundo entero. Pues hasta aquí nuestro número 17. Esperamos que hayáis disfrutado, como lo hemos hecho nosotros, la semana que viene, como siempre, o bueno, casi siempre, estaremos de nuevo con todos vosotros y vosotras, aquí en Sinchiliquirratia, en Cales... ¡Cales Soul!